Sección número 9 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. ¿Quién hubiera sido capaz de preverlo? Nos ha ocurrido algo espantoso. ¿Quién hubiera sido capaz de preverlo? No puedo ni vislumbrar un término a nuestras tribulaciones. Puede ser que estemos condenados a pasar toda nuestra vida en este lugar extraño, inaccesible. Me encuentro todavía tan confundido que apenas puedo pensar con claridad en los hechos del presente o en las probabilidades del porvenir. Para mis sentidos aterrados, el uno me parece lo más espantoso y el otro tan negro como la noche. Nadie se ha visto jamás en peor situación. Ni tiene objeto revelar a ustedes la posición geográfica en que nos encontramos, ni pedir a nuestros amigos nos manden una partida de auxilio. Aún en el caso en que pudiesen enviar una, nuestro destino debería realizarse, con toda probabilidad dentro de lo humano, mucho antes que llegase a Sudamérica. La verdad es que estamos tan lejos de todo socorro de los hombres como si nos halláramos en la luna. Si hemos de salir del paso, solamente podremos deberlo a nuestras aptitudes personales. Tengo de compañeros tres hombres notables, hombres de gran potencia cerebral y de un valor inconmovible. Ahí reside nuestra sola y única esperanza. Solo cuando contemplo las caras impasibles de mis camaradas, vislumbro algún resplandor en las tinieblas. Exteriormente, creo que tengo el aspecto tan sereno como ellos. Por dentro, estoy lleno de temores. Permítanme comunicar a ustedes, con tantos detalles como me sea posible, la sucesión de acontecimientos que nos han conducido a esta catástrofe. Al terminar mi última carta, les decía que nos encontrábamos a unas 7 millas de una línea enorme de ásperos farallones que encerraban, sin duda alguna, la meseta de que hablaba el profesor Challenger. Su altura, al aproximarnos, me pareció que en algunos puntos era mayor que lo indicado por él, elevándose en ciertas partes a más de 1000 pies, presentándose estriados de un modo curioso, que me parece característico de los solevantamientos de basalto. Algo semejante puede observarse en los acantilados de Salisbury, en Edimburgo. En la cima se descubría una vegetación lujuriante, con matorrales junto al borde, y más adentro aún, muchos árboles elevados. No distinguíamos signo alguno de vida animal. Esa noche hicimos campamento al pie del farallón, sitio el más agreste y desolado. Arriba de nosotros, los despeñaderos no eran sencillamente perpendiculares, sino que en su parte superior se encorvaban hacia afuera sobre nosotros, así es que la ascensión por ahí quedaba excluida. Cerca de nosotros veíase el elevado y angosto pináculo de roca que creo haber mencionado ya en esta narración. Aseméjase a la atrevida aguja de una iglesia, cuya cima se encuentra al nivel de la meseta, pero separado de ella por un amplio hueco. En la cúspide crecía un árbol elevado. Tanto el pináculo como el farallón eran comparativamente bajos, creo que de unos 500 o 600 pies. «En ese era», dijo el profesor Challenger señalando el árbol, «que se encontraba posando el pterodáctilo. Trepé hasta la mitad del peñón antes de matarlo de un tiro. Me siento inclinado a pensar que un buen alpinista como yo podría llegar hasta la cumbre, aunque, naturalmente, no por eso estaría más cerca de la meseta». Cuando Challenger habló del pterodáctilo, miré al profesor Summerlee y, por vez primera, me pareció notar signos de credulidad y arrepentimiento nacientes. No había burla en sus labios delgados, sino, por el contrario, una mirada torva, indecisa, de excitación y de asombro. Challenger lo observó también, y por vez primera saboreó la victoria. —Naturalmente —dijo con su modo sarcástico, chabacano y pesado—, el profesor Summerlee entenderá que, cuando hablo de un pterodáctilo, quiero decir una cigüeña. Solo que se trata de una especie de cigüeña que no tiene plumas, pero sí una piel coriácea, alas membranosas y dientes en las mandíbulas. Hizo unos visajes, parpadeó, inclinándose ante su colega, el cual se dio vuelta y se alejó. Por la mañana, después de un desayuno frugal de café y de mandioca, teníamos que economizar nuestras provisiones. Celebramos un consejo de guerra para determinar el mejor modo de llegar a la meseta. Challenger tenía todo el aire y solemnidad de un presidente del Tribunal Supremo en funciones. Imagínenselo, sentado en una roca, con su extravagante e infantil sombrerito de paja echado hacia atrás, dominándonos con sus ojos velados por los párpados y la abundante barba negra ondulando, al presentarnos con toda calma nuestra situación presente y futuras campañas. A un nivel más bajo podrían vernos a nosotros tres. A mí, quemado por el sol, joven y vigoroso después de nuestra caminata al aire libre. A Summerlee, solemne pero crítico todavía, detrás de su eterna pipa. A Lord Roxton, tan afilado como una navaja de barba, con su figura esbelta, alerta, apoyado en el rifle, y los ojos de águila atentamente fijos en el orador. Detrás de nosotros, el grupo de los dos oscuros mestizos y el pequeño pelotón de indios, mientras que a nuestro frente y hacia arriba dominaban aquellas enormes, rudas costillas de rocas que nos separaban de nuestra meta. —No es necesario que agregue —dijo nuestro guía— que con motivo de mi última visita agoté todos los medios para escalar el farallón, y allí donde yo he fracasado no creo que exista nadie que pueda triunfar, porque tengo algo de alpinista. No traía entonces ninguno de los medios de que se vale un escalador de rocas, pero he tomado la precaución de traerlos ahora. Ayudado con ellos, tengo la seguridad de poder escalar hasta la cumbre, ese pináculo separado. Pero será en vano atacar el farallón mientras no encontremos alguna parte en que no sobresalga. En esa última visita, tuve que apurarme a causa de la proximidad de la estación de las lluvias y porque mis provisiones escaseaban ya. Estos motivos limitaron mi tiempo, y solo puedo recordar que revisé el farallón hasta unas 6 millas al este del punto en que ahora nos encontramos, no habiendo hallado un solo sitio accesible. ¿Qué será entonces lo que haremos ahora? —Parece que solo queda una determinación razonable —dijo el profesor Summerlee—. Si usted ha explorado por el este, viajaríamos ahora hacia el oeste, siguiendo el pie del acantilado, buscando un punto que nos permita hacer la ascensión. —Eso es —dijo Lord Roxton—. Lo probable es que esta meseta no sea de una extensión considerable, y viajaremos en torno de ella hasta que encontremos un punto accesible, o regresaremos a aquel de donde hemos partido. —Ya he explicado al joven amigo que está presente —dijo Challenger—. Tiene un modo de referirse a mí como si se tratara de un chico de escuela de 10 años de edad. —Que es completamente imposible que exista en parte alguna una vía fácil de comunicación hacia arriba, por el simple motivo de que, si la hubiera, la cima no estaría aislada, y en tal caso no existirían las condiciones que han efectuado una intervención tan singular en las leyes generales de la supervivencia. Sin embargo, admito que existan algunos puntos por los cuales un trepador humano experto pueda llegar a la cima, por donde, en cambio, un animal voluminoso y pesado no podría bajar. Es seguro que existe un punto por donde la ascensión es posible. ¿Cómo sabe usted eso, señor? Preguntó Summerlee con viveza. Porque mi predecesor, el americano Maplewhite, ha realizado positivamente una ascensión. ¿De qué otro modo podría haber visto el monstruo que dibujó en su álbum de bocetos? Con ese razonamiento, se anticipa usted a los hechos demostrados, dijo el porfiado de Summerlee. Admito la existencia de su meseta porque la he visto, pero hasta ahora no estoy convencido de que exista en ella forma alguna de vida animal. Lo que usted admite, señor, o lo que usted no admite, es en realidad de una importancia inconcebiblemente pequeña. Me alegro al observar que la meseta haya podido introducirse a la fuerza en su inteligencia. Miró hacia la parte superior de ella y, luego, con grande asombro nuestro, saltó de la roca en que estaba y, agarrando a Summerlee por el pescuezo, le hizo levantar la cara. —¡Ahora es el momento, señor mío! —gritó, ronco en su violencia. —Le ayudo a usted a convencerse de que en la meseta existe alguna vida animal. He dicho que una espesa franja verde sobresalía del borde del farallón. De ella surgía un objeto negro, lustroso. Al avanzar lentamente, tendido sobre el abismo, observamos que era una serpiente muy grande, con cabeza particular chata, de forma de pala. Se balanceó y temblequeó por arriba de nosotros durante un minuto, reflejándose el sol de la mañana en sus espiras sinuosas y lisas. Luego retrocedió con lentitud y desapareció. Tanto interesó aquello a Summerlee que se mantuvo sin ofrecer resistencia mientras Challenger le tenía la cara levantada, pero entonces rechazó a su colega y recuperó su dignidad. «Me agradaría, profesor Challenger», dijo, «que buscara usted otro medio para comunicar las observaciones que tenga oportunidad de hacer sin apoderarse de mi barba. Ni siquiera la presencia de un pitón de las rocas muy vulgar parecería justificar una libertad semejante». «Pero el hecho es que hay vida animal en la meseta», repuso su colega con aire triunfal. «Y ahora, habiendo demostrado esta conclusión importante, de modo que es clara para cualquiera, por más prejuicios que oponga o por más obtuso que sea, opino que lo mejor que podemos hacer es levantar el campamento y viajar hacia el oeste, hasta que encontremos algún medio de subir». El suelo al pie del farallón era pedregoso y quebrado, lo que nos imponía una marcha lenta y difícil. De pronto, sin embargo, descubrimos algo que llenó de alegría los corazones. Era el vestigio de un campamento antiguo, donde había varias latas vacías de carne de Chicago, una botella con una etiqueta en la que se leía brandy, un abrelatas roto y una cantidad de otros vestigios dejados por viajeros. Un diario arrugado, hecho jirones, reveló ser el Chicago Democrat, aunque faltaba la fecha. «Eso no es mío», dijo Challenger. «Debe ser de Maplewhite». Lord Roxton había estado examinando con curiosidad un gran helecho arborescente que hacía sombra a ese campamento. «Vean, miren esto», dijo. «Creo que representa un índice». Una tira de madera dura había sido clavada en el tronco, de tal manera que señalaba hacia el oeste. «Con toda seguridad es un índice», dijo Challenger. «¿Qué otra cosa puede ser? Encontrándose en una empresa arriesgada, nuestro explorador ha dejado esta señal de modo que cualquier partida que lo siga pueda conocer la dirección que ha tomado. Probablemente encontraremos otras indicaciones a medida que avancemos. Las encontramos realmente, pero eran de una naturaleza terrible y de lo más inesperado. Inmediatamente al pie del farallón crecía una gran cantidad de bambúes, como los del cañaveral que antes habíamos atravesado durante el viaje. Los tallos de algunos tenían hasta 20 pies de alto, con la punta aguda y fuerte. Así es que, tal como se encontraban, parecían formidables lanzas. Íbamos pasando por el borde de este grupo cuando mi vista se fijó en algo blanco que había adentro. Pasando la cabeza por entre los tallos, me encontré con un cráneo descarnado. Todo el esqueleto estaba allí, pero el cráneo se había desprendido, quedando algunos pies más cerca del descampado. Con algunos golpes dados con los machetes de nuestros indios, aclaramos el sitio y nos encontramos en condiciones de estudiar los detalles de esta antigua tragedia. Solo podían distinguirse algunos jirones de ropas, pero en los huesos de los pies quedaban restos de zapatos, y resultaba muy claro que aquel esqueleto era de un europeo. Un reloj de oro Hudson, de Nueva York, y una cadena que sostenía un lápiz estilográfico se encontraban entre los huesos. Había también una cigarrera de plata, con las iniciales J.C.D.A.E.S. en la tapa. El estado del metal parecía indicar que no hacía mucho tiempo que ocurriera la catástrofe. ¿Quién podrá ser?, preguntó Lord Roxton. Pobre diablo, parece que tiene todos los huesos rotos. Y el bambú crece por entre sus costillas quebradas, dijo Summerlee. Es una planta que crece pronto. Pero realmente es inconcebible cómo este cuerpo haya podido estar aquí mientras las cañas crecían hasta 20 pies. Respecto de la identidad de ese hombre, dijo el profesor Challenger, no tengo la menor duda. Al remontar el río, antes de llegar a la hacienda en que ustedes se encontraban, hice algunas averiguaciones muy especiales sobre Mapplewhite. En el Pará no sabían nada. Por suerte, tenía una pista segura, porque había cierto cuadro en su álbum de bocetos que lo representaba tomando el lunch con cierto eclesiástico de Rosario. Tuve oportunidad de encontrar a este sacerdote, y aunque demostró ser un tipo muy discutidor, que consideró errores absurdos de mi parte que le señalara el efecto corrosivo que la ciencia moderna debe haber producido en sus creencias, no por eso dejó de darme algunos informes positivos. Mapplewhite pasó por Rosario hace 4 años, o sea, 2 años antes de ver yo su cadáver. No estaba solo entonces, sino que iba con un amigo, un americano llamado James Culver, que quedó en el bote y no se entrevistó con el eclesiástico. Pienso, por lo tanto, que no puede haber duda de que nos encontramos en presencia de los restos del mencionado James Culver. Ni puede haberla tampoco, dijo Lord Roxton, de cómo murió. ¿Se ha caído o ha sido arrojado de arriba del farallón y así quedó empalado? ¿De qué otro modo podía llegar aquí con los huesos hechos pedazos? ¿Y cómo pudo ser atravesado por estas cañas con las puntas tan arriba de nuestras cabezas? El silencio se apoderó de nosotros mientras rodeábamos aquellos despojos quebrantados y nos dábamos cuenta de la verdad de las palabras de Lord Roxton. El borde del farallón sobresalía por encima del cañaveral. Con toda seguridad había caído de arriba. Pero ¿había caído? ¿Se trataba de un accidente? o terribles posibilidades de mal agüero comenzaron a formarse ya respecto de esta tierra desconocida. Nos pusimos en marcha callados y continuamos flanqueando el farallón, que era tan uniforme y continuo como esos monstruosos campos de hielo antárticos que he visto representados extendiéndose de uno a otro horizonte y que sobresalen por encima de los mástiles del buque explorador. En 5 millas no vimos hendidura ni grieta alguna, y luego, de un modo repentino, distinguimos algo que nos infundió nueva esperanza. En un hueco de la roca, protegido de la lluvia, se encontraba el dibujo hecho a tiza de una flecha que señalaba al oeste. «Otra vez, Maplewhite», dijo el profesor Challenger. «Tenía algún presentimiento de que dignos pasos seguirían de cerca a los suyos». «¿Llevaba tiza, entonces?» «En su maleta encontré, junto con otros efectos, una caja de tizas de colores. Recuerdo que la blanca estaba reducida a un fragmento». «Eso es ciertamente buena evidencia», dijo el profesor Summerlee. «Aceptemos entonces su indicación y sigamos hacia el oeste». Habíamos continuado unas 5 millas más cuando volvimos a ver una flecha blanca en las rocas. Fue en un punto donde la superficie del acantilado se presentaba por vez primera interrumpida por una grieta estrecha. Dentro de la grieta se encontraba otra flecha, que señalaba directamente hacia adentro, con la punta algo levantada, como si el sitio indicado se encontrase arriba del nivel del suelo. Era aquel un sitio solemne, porque los paredones eran tan gigantescos y la tira de cielo azul tan estrecha y obscurecida por una doble franja de verdor, que solamente penetraba hasta el fondo una luz vaga y sombría. Durante muchas horas no habíamos tomado alimento alguno, y nos encontrábamos muy cansados con la jornada por terreno pedregoso e irregular. Pero teníamos los nervios demasiado tensos para permitirnos hacer alto. Ordenamos, sin embargo, que se hiciera el campamento, y dejando a los indios que lo arreglaran, nosotros 4, con los 2 mestizos, continuamos andando por la estrecha garganta. En la boca no medía más de 40 pies, pero se cerraba con rapidez hasta terminar en ángulo agudo, demasiado empinada y lisa para emprender la ascensión. Seguramente no era esto lo que había procurado indicar nuestro explorador. Retrocedimos. Toda aquella quebrada no tenía más de 1/4 de milla de profundidad, y entonces, repentinamente, los penetrantes ojos de Lord Roxton cayeron sobre lo que andábamos buscando. Arriba de nuestras cabezas, entre las densas sombras, se observaba un círculo más oscuro aún. Seguramente aquello no podía ser sino la abertura de una caverna. En aquel sitio, la base del acantilado dejaba ver un montón de piedras sueltas, y no era difícil trepar por ahí. Una vez que llegamos, desapareció toda duda. No solo era una abertura en la roca, sino que, a su lado, se encontraba otra vez la señal de la flecha. Aquí estaba el punto, y este era el medio por el cual Maplewhite y su desgraciado compañero realizaron su ascensión. Nos encontrábamos demasiado excitados para regresar al campamento, y debíamos realizar nuestra primera exploración en el acto. Lord Roxton poseía una lámpara eléctrica en su mano, y ella debía proporcionarnos la luz. Adelantó, proyectando su pequeño círculo claro de irradiación amarilla, mientras lo seguíamos de a uno en fondo. Evidentemente, la cavidad había sido gastada por el agua, encontrándose lisos los flancos y el suelo cubierto de piedras redondeadas. Presentaba un tamaño tal que un hombre solo la llenaba agachándose. Las primeras 50 yardas corría casi derecha por la roca y luego ascendía, formando un ángulo de 45 grados. De pronto, esta inclinación se volvió más empinada y nos encontramos trepando con manos y rodillas por entre el ripio suelto que se deslizaba por debajo de nosotros. De pronto, Lord Roxton dejó escapar una exclamación. «Está tapada», dijo. Tendida detrás de él, vimos en el campo de luz amarilla una pared de basalto quebrado que llegaba hasta el techo. «El techo ha caído aquí». En vano desprendimos algunos de los trozos. El único efecto fue el dejar separados a los mayores, que amenazaron rodar por el declive y aplastarnos. Era evidente que el obstáculo era mucho mayor que cualesquiera esfuerzos que hiciéramos para suprimirlo. El camino por donde Maplewhite había subido ya no estaba habilitado. Demasiado oprimidos para hablar, salimos tropezando por el oscuro túnel y emprendimos el camino de regreso al campamento. Ocurrió, sin embargo, un incidente antes que abandonáramos la quebrada, que tiene importancia en vista de lo que sucedió después. Nos habíamos reunido en pequeño grupo en el fondo de aquel hueco, a unos 40 pies de distancia de la boca de la cueva, cuando rodó de pronto una inmensa roca y pasó junto a nosotros con tremenda fuerza. Nos salvamos del peligro en un hilo. No pudimos ver de dónde había salido, pero nuestros criados mestizos, que aún se encontraban en la abertura de la galería, dijeron que había pasado junto a ellos y que, por lo tanto, debía haber caído de la cumbre. Mirando hacia arriba, no pudimos distinguir por allí movimiento alguno entre los verdes matorrales que coronaban el farallón. No podía quedar duda, sin embargo, de que la roca venía dirigida a nosotros. Así es que el incidente, con toda certidumbre, daba indicios de humanidad y humanidad perversa existente en la meseta. Salimos del hueco en forma precipitada, con el pensamiento lleno de este nuevo incidente y de sus consecuencias en lo relativo a nuestros planes. La situación de por sí ya se había presentado bastante difícil, pero si los obstáculos que la naturaleza presentaba se aumentaban con la oposición deliberada del hombre, entonces nuestro caso era realmente desesperado. Y, sin embargo, al mirar aquella franja verde que sólo quedaba a algunos pocos cientos de pies por arriba de nuestras cabezas, no había uno solo de nosotros que pudiera concebir la idea de regresar a Londres hasta haberla explorado en lo más recóndito. Al discutir la situación, determinamos que lo mejor que podíamos hacer era continuar costeando la meseta, con la esperanza de encontrar otros medios de llegar hasta ella. La línea de acantilados que habían disminuido considerablemente de altura había comenzado ya a desviarse del oeste hacia el norte, y si nos era dado tomar esto como la representación de un arco de círculo, la circunferencia total no podía ser muy grande. En el peor de los casos, entonces, dentro de pocos días podríamos encontrarnos de regreso en nuestro punto de partida. Ese día hicimos una marcha que completaría unas 22 millas, sin cambio alguno en los resultados. Recordaré que el aneroide nos indicaba que, siguiendo la inclinación por la cual vamos subiendo desde que dejamos atrás nuestras canoas, hemos llegado hasta 3.000 pies sobre el nivel del mar. Por consiguiente, existe un cambio considerable, tanto en la temperatura como en la vegetación. Nos hemos visto libres de una parte de esa horrible plaga de insectos, que es la ruina de los viajes por las regiones tropicales. Se encuentran todavía algunas palmeras y muchos helechos arborescentes, pero los árboles amazónicos han quedado todos atrás. Causaba placer el observar los convólvulus, la pasionaria y la begonia, que me recordaban la patria lejana, aquí, entre estas rocas inhospitalarias. Había una begonia roja, del mismo color que una conservada en maceta en la ventana de cierta quinta de Streatham. Pero me voy deslizando por las reminiscencias privadas. Esa noche, hablo aún del primer día de nuestro viaje de circunnavegación de la meseta, nos esperaba un gran acontecimiento de naturaleza tal que apagó para siempre cualquier duda que pudiese habérsenos ocurrido respecto de las maravillas que tan cerca de nosotros se encontraban. Usted se dará cuenta al leer, mi querido Mr. McArdle, y muy posiblemente por vez primera, que el diario no me ha enviado a tomar parte en una empresa quimérica, y que tenemos un material inconcebiblemente superior que espera al mundo una vez que el profesor nos permita hacer uso de él. No me atreveré a publicar estos artículos hasta que pueda llevar mis pruebas a Inglaterra, o me aclamarán como el Munchausen periodístico de todos los tiempos. No abrigo la menor duda de que usted piensa lo mismo, y de que no tendría interés en arriesgar todo el crédito de la Gazette sobre esta aventura hasta que podamos hacer frente al coro de la crítica y de la duda que indudablemente despertarán estos artículos. Así es que este incidente maravilloso, que daría origen a tan brillante título en el viejo diario, debe esperar que le llegue el momento en el cajón de la mesa editorial. Y sin embargo, pasó como un relámpago y no tuvo consecuencias sino en nuestras propias convicciones. Lo que ocurrió fue esto. Lord Roxton había muerto una paca, a Shouti, que es un animal pequeño, de aspecto de chancho, y habiéndose entregado una mitad a los indios, estábamos cocinando la otra mitad en nuestro fogón. Al anochecer hace frío, y nos habíamos acercado todos al fuego. No había luna aquella noche, pero sí algunas estrellas, y podía verse hasta cierta distancia a través de la llanura. Bien, pues, de un modo repentino, surgió de la obscuridad, surgió de la noche, arrebatando la presa, algo que se blandía como un aeroplano. Todo nuestro grupo quedó por un instante cubierto por un dosel de alas coriáceas, y por mi parte, tuve la visión momentánea de un cuello largo, serpentino, de ojos feroces, rojos, hambrientos y de un pico enorme, castañante, todo lleno, con grande asombro mío, de dientes pequeños, brillantes. Un instante después había desaparecido, y con él nuestra cena. Una enorme sombra negra, de unos 20 pies de envergadura, se deslizaba por el aire. Por un instante, las alas del monstruo ocultaron las estrellas, y luego desapareció por sobre la ceja del acantilado. Permanecimos todos en silencio, rodeando el fogón, como los héroes de Virgilio cuando los atacaron las arpías. Summerlee fue el primero en hablar. «Profesor Challenger», dijo con voz solemne, trémula de emoción, «debo a usted satisfacciones, señor. Estoy muy equivocado, y le suplico que olvide el pasado». Fue dicho de un modo muy hermoso, y por vez primera, aquellos dos hombres se estrecharon la mano. Tanto como esto es lo que hemos ganado por haber visto con claridad nuestro primer pterodáctilo. Valía la pena perder una comida con tal de ver en buena armonía a dos hombres semejantes. Pero si la vida prehistórica existía en la meseta, no era superabundante, porque ni siquiera llegamos a vislumbrarla durante los 3 días siguientes. Durante este tiempo, atravesamos una comarca estéril y repulsiva, en la que alternaban los desiertos pedregosos y esteros desolados llenos de aves salvajes, al norte y al este de los acantilados. Por ese lado, el lugar es realmente inaccesible. Y si no fuera por una capa algo dura que corre junto a la base misma del precipicio, habríamos tenido que regresar. Muchas veces nos encontramos metidos hasta la cintura entre el légamo y el fango de un pantano antiguo, semitropical. Para que nada faltara a tan pésima situación, aquel sitio parecía un criadero favorito de la serpiente yarará, la más venenosa y agresiva de Sudamérica. Estos horribles animales cruzaban continuamente la superficie del corrompido lodazal, dirigiéndose hacia nosotros, ondulando y saltando, y debido solamente al hecho de estar siempre listos con nuestros tiros de munición, es que podíamos librarnos de ellas. Una depresión de forma de embudo en el pantano, de un color verde lívido, a causa de algún líquen que la infestaba, quedará siempre en mi pensamiento como un recuerdo de pesadilla. Parece haber sido un nido especial para estas sabandijas, y las pendientes estaban repletas de ellas, ondulando todas hacia nosotros, porque es una particularidad de la yarará la de atacar al hombre en cuanto lo ve. Había demasiadas para que pudiésemos matarlas a tiros. Así es que tomamos las de Villadiego, corriendo hasta la sofocación. Siempre recordaré, cuando mirábamos atrás, hasta donde llegaba la vista, cómo veíamos las cabezas y cuellos de nuestros horribles perseguidores subiendo y bajando entre las hierbas. Le dimos el nombre de Pantano de las Yararás en el mapa que estamos construyendo. Los farallones, en el lado más distante, habían perdido su color rojizo, siendo chocolate oscuro. La vegetación de la meseta estaba más desparramada y se habían deprimido hasta la altura de 300 o 400 pies. Pero en ninguna parte encontramos un sitio por donde pudiéramos escalarlos. Hasta cierto punto, eran más impracticables que en la posición donde los vimos por vez primera. Su absoluto empinamiento se encuentra indicado en la fotografía que tomé en el desierto pedregoso. Seguramente, dije cuando discutíamos la situación, la lluvia debe abrirse paso de algún modo hacia abajo. Debe haber canales de desagüe en las rocas. Nuestro joven amigo tiene destellos de lucidez, dijo el profesor Challenger, palmeándome la espalda. La lluvia debe ir a alguna parte, repetí. Tiene el puño firme para las actualidades. El único inconveniente es que hemos probado de un modo definitivo, por demostración ocular, que no hay canales de desagüe en las rocas. ¿Y a dónde se va entonces?, pregunté. Creo que podemos admitir muy bien que, si no sale, correrá hacia adentro. Entonces hay un lago central. Así lo supongo. Es más que probable que el lago sea un antiguo cráter, dijo Summerlee. La totalidad de la formación es, naturalmente, volcánica por completo. Pero, sea como fuere, yo creo que encontraría la superficie de la meseta inclinada hacia adentro, con una masa considerable de agua en el centro, cuyo drenaje puede hacerse por algún canal subterráneo que desagüe en el pantano de las Yararás. O bien la evaporación podría mantener el equilibrio, observó Challenger, y los dos eruditos se engolfaron en una de sus habituales discusiones científicas, que eran tan comprensibles como el chino para los legos. Al sexto día completamos el circuito de los farallones y volvimos a encontrarnos de regreso en nuestro primer campamento, cerca del pináculo aislado de piedra. Constituíamos una partida desconsolada, porque nada podía ser tan prolijo como nuestra investigación y era absolutamente seguro que no existía un solo punto por donde el ser humano más activo pudiese abrigar la esperanza de escalar el acantilado. El sitio señalado por los índices de tiza de Maplewhite como su medio personal de acceso estaba ahora completamente impracticable. ¿Qué era lo que nos quedaba por hacer? Los depósitos de provisiones, enriquecidos por nuestros fusiles, se sostenían bien, pero llegaría el día en que fuese necesario rehacerlos. Las lluvias sobrevendrían dentro de un par de meses y seríamos barridos de nuestro campamento. La roca era más dura que el mármol, y cualquier tentativa de abrirse paso hacia una altura tan grande sería muy superior a lo que nuestro tiempo y recursos lo permitirían. No era de extrañar entonces que esa noche nos miráramos con aire lúgubre y buscásemos nuestras cobijas casi sin cambiar una palabra. Recuerdo que, cuando me empezaba a dormir, mi última reminiscencia fue de que Challenger estaba acurrucado como una rana monstruosa junto al fuego, con la cabezota apoyada en las manos, sumergido aparentemente en la más profunda meditación y absorto hasta el extremo de no contestar las buenas noches que le di. Pero el Challenger que nos saludó a la mañana siguiente era muy distinto. Un Challenger que irradiaba de toda su persona el contento y la satisfacción. Al reunirnos para el desayuno, nos miró con ojos de falsa modestia deprecativa, como quien dijera: «Bien, sé yo que merezco todo cuanto puedan ustedes decir, pero les ruego que me eviten los rubores no diciéndolo». Erizábasele la barba con el regocijo. Tenía el pecho levantado y había colocado la mano entre la pechera de su casaca. De tal modo, podría contemplarse a veces con la fantasía, saludando en el pedestal vacío de Trafalgar Square, y agregando así un horror más a las calles de Londres. «¡Eureka!», exclamó, brillándole los dientes a través de la barba. «Caballeros, pueden ustedes felicitarme, y podemos también felicitarnos los unos a los otros. El problema está resuelto». «¿Ha encontrado usted un medio para llegar hasta arriba?». «Me atrevo a pensar que sí». «¿Cómo?». Por toda respuesta, señaló el pináculo de forma de aguja que quedaba a nuestra derecha. Nuestras caras, a lo menos la mía, se deprimieron al mirarlo. De que podía escalarse, lo afirmaba nuestro compañero, pero se abría un abismo horrible entre su cumbre y la meseta. «Nunca podremos atravesarlo», murmuré. «A lo menos podremos llegar hasta la cima», dijo. «Cuando nos encontremos en ella, estaré en circunstancias de demostrar a ustedes que los recursos de una mente inventiva no están aún agotados». Después de almorzar, deshicimos el paquete en que se encontraban los útiles para la ascensión traídos por nuestro jefe. De él sacó un rollo de la cuerda más fuerte y más ligera, de 150 pies de largo, hierros para trepar, grampas y algunos otros objetos. Lord Roxton era un serrano consumado, y Summerlee, en diversas oportunidades, había realizado algunas rudas ascensiones. Así es que, en esta clase de actividad, el único novicio era yo, pero mi fuerza y actividad podrían sustituir a mi falta de experiencia. En realidad, no se trataba de un trabajo muy difícil, aunque en ciertos momentos se me erizaban los pelos. La primera mitad era muy fácil de escalar, pero de allí para arriba, aquello se volvía cada vez más empinado, hasta que en los últimos 50 pies estábamos materialmente prendidos de pies y manos en los bordes delgados y grietas de la roca. Yo no habría podido llevarlo a cabo, ni tampoco Summerlee, si Challenger no hubiese llegado a la cumbre. Era extraordinaria una actividad semejante en una persona tan corpulenta. Y asegurado la cuerda en el tronco del gigantesco árbol que allí crecía, con semejante sostén, pronto pudimos trepar por la escabrosa pared hasta que nos encontramos en la pequeña plataforma herbosa de unos 25 pies en todo sentido que constituía la cumbre. La primera impresión que recibí una vez que tomé aliento fue la del extraordinario espectáculo que presentaba la comarca recorrida. Toda la llanura brasileña parecía desplegarse por debajo de nosotros, extendiéndose cada vez más lejos hasta terminar en nieblas azules confusas en la línea más distante del horizonte. En ella se desarrollaba la larga pendiente, salpicada de rocas y manchada por los helechos arborescentes. Más lejos aún, a media distancia, mirando hacia la loma, podía observar la masa amarilla y verde de los bambúes por la que habíamos atravesado, y luego, de un modo gradual, aumentaba la vegetación hasta formar el bosque inmenso que se extendía a todo el alcance de la mirada y todavía unas 2,000 millas más allá. Me encontraba dominado absorbiendo este maravilloso panorama cuando sentí en el hombro la pesada mano del profesor. «Por aquí, mi joven amigo», dijo, «vestigia nulla retrorsum. Nunca mire hacia atrás, sino siempre a nuestra gloriosa meta». El nivel de la meseta, cuando me di vuelta, era exactamente el mismo de aquel en que nos encontrábamos, y la verde masa de matorrales con árboles esparcidos se encontraba tan cerca que era difícil darse cuenta de lo inaccesible que se presentaba. Por poco más o menos, el abismo tendría unos 40 pies de ancho, pero tanto cuanto me era posible darme cuenta de la situación, lo mismo podría haber tenido 40 millas. Me aseguré con un brazo en el tronco del árbol y me incliné sobre el abismo. Muy lejos, allá abajo, se veían las figuritas obscuras de nuestros criados, mirándonos hacia arriba. El acantilado era absolutamente vertical, como lo era el que tenía al frente. «Esto es realmente curioso», dijo con su voz quebrada el profesor Summerlee. Me di vuelta y noté que estaba examinando con gran interés el árbol del que yo me había asegurado. Esa corteza lisa y esas hojas pequeñas, acostilladas, me parecieron cosas con que mis ojos estaban familiarizados. «¿Cómo?», exclamé. «Si es una haya». «Exactamente», dijo Summerlee. «Un compatriota en tierra lejana». «No solo un compatriota, mi buen señor», dijo Challenger, «sino también, si se me permite ampliar el símil de que usted ha hecho uso, un aliado de primer orden. Esta haya será nuestro salvador». «Por Jorge», exclamó Lord Roxton. «Un puente». «Precisamente, amigo mío, un puente. No en vano ocupé anoche una hora en enfocar la situación con mi mente. Tengo algún recuerdo de que, en cierta ocasión, hice notar a nuestro joven amigo aquí presente que G.E.C. nunca se encuentra en mejor situación que cuando da la espalda a la pared. Ustedes convendrán en que anoche todas nuestras espaldas daban a la pared. Pero donde el poder de la voluntad y la inteligencia van juntos, siempre hay una salida. Teníamos que encontrar un puente levadizo para poderlo tender sobre el abismo. ¡Ahí está!». Era realmente una brillante idea. El árbol podría tener más de 60 pies de alto, y bastaba que cayese bien para que pudiera cruzarse el abismo con facilidad. Al ascender, Challenger se había terciado a la espalda el hacha de campo. En aquel momento la puso en mi mano. «Nuestro joven amigo tiene los músculos y tendones», dijo. «Creo que será lo más útil en esta tarea. Debo suplicarles, sin embargo, que tengan la bondad de abstenerse de pensar por su cuenta y de hacer exactamente lo que se les diga». Bajo su dirección hice cortes en los costados del árbol, de modo que cayera como deseábamos. Ya tenía, por naturaleza, una fuerte inclinación hacia la meseta. Así es que no era difícil obtener lo que se deseaba. Por último, me dediqué con tenacidad a trabajar con el tronco, alternando con Lord Roxton. Poco después de una hora, hubo un fuerte crujido. El árbol se inclinó hacia adelante y luego se derrumbó, sepultando sus ramas entre los matorrales del lado opuesto. El tronco separado se deslizó hasta el borde mismo de nuestra plataforma y durante un segundo terrible, todos pensamos que iba a precipitarse en el abismo. Se balanceó, sin embargo, hasta unas pocas pulgadas del borde. Y allí quedó, tendido nuestro puente hacia lo desconocido. Todos, sin decir una palabra, estrechamos la mano del profesor Challenger, que, sacándose el sombrero, hacía una gran reverencia a cada uno a su turno. «Reclamo el honor», dijo, «de ser el primero en cruzar hacia la tierra desconocida. Tema apropiado, sin duda alguna, para algún cuadro histórico del porvenir». Se había aproximado al puente cuando Lord Roxton le tomó de la casaca. «Mi caro compañero», dijo, «en realidad no puedo permitirlo». «¿No puede permitirlo, señor?». La cabeza fue echada atrás y la barba hacia adelante. «Cuando se trata de una cuestión de ciencia, ¿sabe? Sigo su dirección. Porque usted pasa por hombre de ciencia. Pero a usted le toca seguirme cuando penetra en mi departamento». «¿Su departamento, señor?». «Todos tenemos nuestras profesiones. Y la mía es el servicio militar. Según mis ideas, estamos invadiendo un país nuevo, que puede encontrarse o no atestado de enemigos de toda especie. Embarcarse ciegamente ahí, por falta de un poco de sentido común y de paciencia, no es el concepto que tengo del procedimiento». La observación era demasiado razonable para que no se tomara en cuenta. Challenger movió la cabeza y encogió los pesados hombros. «Y bien, señor, ¿qué es lo que usted propone?». «Mi experiencia me dice que entre esos matorrales puede haber una tribu de caníbales que espera la hora del lunch», dijo Lord Roxton mirando a través del puente. «Es mejor adquirir la prudencia antes de caer en un caldero. Así es que nos contentaremos con abrigar la esperanza de que no nos acecha ningún inconveniente. Y procederemos al mismo tiempo como si lo hubiera. Malone y yo bajaremos ahora, por consiguiente, y traeremos nuestros cuatro rifles junto con Gómez y el otro. Entonces un hombre pasará al otro lado, cubriéndolo los demás con sus fusiles, mientras examina si el resto de la partida puede atravesar con seguridad». Challenger se sentó en lo que quedaba del tronco y refunfuñó de impaciencia. Pero Summerlee y yo opinamos que Lord Roxton era nuestro guía cuando tales detalles de carácter práctico andaban de por medio. Ahora que la cuerda colgaba junto a la parte del ascenso, la tarea de la escalada era más sencilla. Una hora después habíamos traído rifles y una escopeta. Subieron también los mestizos y, por orden de Lord Roxton, trajeron un bulto de provisiones para el caso en que nuestra exploración fuese larga. Todos teníamos bandoleras de cartuchos. «Ahora es el momento, Challenger, si realmente insiste usted en ser el primero que penetre allí», dijo Lord Roxton cuando todos los preparativos estuvieron listos. «Quedo a usted muy grato por su amable permiso», dijo el enojado profesor, porque jamás hubo hombre alguno más intolerante para cualquier forma de autoridad. «Desde que usted tiene la bondad de permitirlo, no vacilaré en actuar como explorador en este caso». Sentándose en el tronco, con una pierna a cada lado colgada sobre el abismo, y con el hacha terciada a la espalda, Challenger a saltos cruzó la distancia y pronto estuvo al otro lado. Se puso de pie y movió los brazos en el aire. ¡Al fin! Exclamó. ¡Al fin! Miré ansiosamente hacia él, con el vago temor de que algún terrible acontecimiento se le presentara surgiendo de aquella cortina de verdor que había detrás de él. Pero todo estaba tranquilo, solo que de entre sus pies voló un ave extraña, multicolor, y se perdió entre los árboles. Summerlee siguió después. Su energía de alambre es maravillosa en tan débil armadura. Insistió en llevar dos rifles terciados a la espalda. Así es que ambos profesores se encontraron armados cuando él efectuó su tránsito. Pasé yo enseguida, haciendo todo esfuerzo para no mirar hacia abajo, al horrible abismo por sobre el cual iba yo cruzando. Summerlee me alargó su rifle por la culata y un instante después pude tomarle la mano. En cuanto a Lord Roxton, pasó caminando, materialmente caminando, sin apoyo alguno. Debe tener nervios de hierro. Y allí nos encontrábamos, nosotros cuatro, en la tierra del ensueño, el mundo perdido de Maplewhite. A todos nos pareció que había llegado el momento del supremo triunfo. ¿Quién podría haber adivinado que era el preludio de nuestro supremo desastre? Permítaseme consignar en pocas palabras cómo se precipitó sobre nosotros aquel golpe aplastador. Nos habíamos alejado de la orilla, atravesando unas 50 yardas de matorral espeso, cuando sentimos detrás de nosotros un espantoso crujido de desgarramiento. Con un solo impulso, regresamos atropelladamente por donde habíamos penetrado. El puente había desaparecido. Allá abajo, junto a la base del pináculo, vi, al mirar desde arriba, una masa enmarañada de ramazón y de astillas del tronco. Era nuestra haya. ¿Se habría derrumbado acaso el borde de la plataforma dejándola escapar? Durante un momento, tal explicación dominó la mente de todos. Al siguiente, sobresalía con lentitud del extremo opuesto del rocoso pináculo una cara oscura, la cara de Gómez, el mestizo. Sí, era Gómez, pero no ya el Gómez de sonrisa seria y expresión de máscara. Era una cara de ojos centelleantes y desfigurados rasgos, una cara convulsa por la ira y por la alegría loca de la venganza realizada. —¡Lord Roxton! —gritó. —¡Lord John Roxton! —¿Qué hay? —dijo nuestro compañero. —Aquí estoy. Un estallido de carcajadas atravesó el abismo. —¡Sí! ¡Ahí está usted, perro inglés! ¡Y ahí se quedará! ¡He esperado y esperado! ¡Y ahora ha llegado mi turno! ¡Le dio trabajo el subir! ¡Más difícil aún le será el bajar! ¡Locos malditos! ¡Ahora han caído en la trampa, todos ustedes! Nos encontrábamos demasiado aturdidos para hablar. Lo único que podíamos hacer era quedarnos ahí mirando llenos de asombro. Una gran denudación en el césped manifestaba dónde había encontrado apoyo para su palanca y así derrumbar nuestro puente. La cara había desaparecido, pero ahora volvía a surgir, más frenética que antes. —¡Estuvimos a punto de matarlos con una piedra en la quebrada! —gritó. —¡Pero esto es mejor! ¡Es más lento y más terrible! ¡Ahí blanquearán sus huesos y nadie sabrá dónde reposan ni vendrá para sepultarlos! ¡Mientras agoniza, acuérdese de López, a quien mató usted de un tiro hace 5 años en el río Putumayo! Yo soy su hermano, y venga lo que viniere, puedo morir feliz porque su memoria ha sido vengada. Una mano furiosa se levantó hacia nosotros, sacudiéndose, y luego todo quedó tranquilo. Si el mestizo se hubiera limitado a llevar a cabo su venganza, escapando luego, no le habría ocurrido nada malo. Fue ese insano, irresistible impulso latino lo que produjo su desastre. Roxton, el hombre que había conquistado para sí el título de azote del señor en 3 países, no era la persona apropiada para soportar sin peligro un improperio. El mestizo iba bajando por el lado opuesto del pináculo, pero antes de poder llegar al suelo, Lord Roxton se corrió por la orilla de la meseta, llegando a un punto desde el cual podía ver a su hombre. No se oyó más que un estampido de su rifle, y aunque nada pudimos ver, oímos el grito y luego el lejano golpe seco del cuerpo al caer. Roxton volvió con cara de granito a donde nos encontrábamos. «He sido un simplón ciego», dijo con amargura. «Mi necedad ha sido la que ha ocasionado a todos ustedes esta tribulación. Hubiera debido recordar que estas gentes conservan por largo tiempo el recuerdo de las deudas de sangre, debiendo tomar más precauciones». ¿Qué se hizo el otro? Fue necesaria la participación de 2 para palanquear ese árbol sacándolo de la orilla. Pude matarlo, pero lo dejé que se fuera. Podría no haber tomado parte. Quizá hubiera sido mejor que lo hubiese muerto, porque, según dicen ustedes, debió dar una mano. Ahora que teníamos la clave de sus procederes, cada uno de nosotros pudo recapacitar y hacer memoria de algún acto siniestro por parte del mestizo. Su deseo constante de conocer nuestros planes, su arresto fuera de nuestra tienda cuando estaba escuchándolos, las miradas furtivas de odio que cada uno de nosotros había sorprendido. Nos encontrábamos discutiendo todavía el asunto, tratando de amoldar nuestra mente a estas nuevas condiciones, cuando una escena singular, que se desarrollaba abajo en la llanura, llamó nuestra atención. Un hombre, vestido de blanco, que solo podía ser el mestizo sobreviviente, iba corriendo como corre aquel a quien la muerte le marca el paso. Detrás de él, y no muy distante, brincaba la figura de Azabache de Sambo, nuestro fiel negro. Mientras mirábamos, saltó sobre la espalda del fugitivo y le rodeó el cuello con los brazos. Juntos rodaron al suelo. Un instante después se levantaba Sambo, miraba al hombre tendido en tierra y enseguida, haciéndonos con la mano un gesto de alegría, echó a correr en dirección a nosotros. La figura blanca yacía inmóvil en la extensa llanura. Estaban aniquilados nuestros 2 traidores, pero el daño que hicieran les sobrevivía. No quedaba medio posible para nosotros de regresar al pináculo. Habíamos sido naturales del mundo. Ahora éramos naturales de la meseta. Las 2 cosas eran distintas y estaban separadas. Allí se encontraba la llanura que conducía a las canoas. Más allá, detrás del horizonte brumoso, el río que conducía a la civilización. Pero faltaba el eslabón que unía ambas cosas. No había ingenio humano que pudiese indicar un medio para tender un puente sobre el abismo que bostezaba entre nosotros y nuestra vida pasada. Un instante solamente había bastado para alterar la totalidad de condiciones de nuestra existencia. En aquel momento fue cuando me di cuenta de qué pasta estaban hechos mis compañeros. Mostrábanse graves, es cierto, y pensativos, pero con una serenidad invencible. Entretanto, lo único que podíamos hacer era esperar con paciencia entre los matorrales el regreso de Sambo. En ese momento surgió de entre las rocas su honrada cara negra y su figura hercúlea apareció en la cumbre del pináculo. «¿Qué hago ahora?», preguntó. «Ustedes me dicen y yo lo hago». Esta pregunta era más fácil de hacer que de contestar. Solo había una cosa clara. Él representaba el único vínculo seguro que teníamos con el mundo exterior. bajo ningún concepto debía abandonarnos. —No, no —exclamó—. Yo no abandonar ustedes. Venga lo que venga, ustedes me encuentran siempre aquí, pero no capaz de contener los indios. Ya ellos decir en este lugar vivir mucho curupurí y se van. Ahora que ustedes dejarlos yo, no capaz de contenerlos. Era un hecho que nuestros indios habían demostrado últimamente en diversas formas que estaban cansados de su viaje y ansiosos por regresar. Estábamos seguros de que Sambo decía la verdad y que sería imposible para él el retenerlos. —Procura, Sambo, que esperen hasta mañana —le dije—. Así podré mandar una carta con ellos. —Muy bien, señor. Prometo que ellos esperan hasta mañana —dijo el negro—. —Pero, ¿qué hago ahora para ustedes? La verdad es que había mucho que hacer, y el pobre diablo, con toda su fidelidad, lo hizo de un modo admirable. Primero que todo, y por indicación nuestra, desató la cuerda del tronco fijo y nos arrojó un extremo. No era más gruesa que un cordel de colgar ropa, pero sí de gran resistencia, y aunque no podríamos hacer un puente con ella, podría llegar a tener gran importancia para nosotros en caso de vernos obligados a trepar por alguna parte. Ató entonces la otra extremidad que él tenía al bulto de provisiones que había subido, y nosotros lo recogimos. Esto nos proporcionó medios de vida a lo menos para una semana, aun en caso de que no encontráramos nada. Por último bajó y nos trajo otros dos paquetes, uno de municiones y una cantidad de otras cosas, lo que conseguimos arrojándole la soga y recogiendo luego. Era ya obscuro cuando bajó, asegurándonos una vez más que contendría a los indios hasta la mañana siguiente. Y así es como he empleado la casi totalidad de esta primera noche que hemos pasado en la meseta, escribiendo nuestras hazañas a la luz de una sola vela en un farol. Cenamos y acampamos en la orilla misma del farallón, apagando la sed con dos botellas de Apollinaris que se encontraban en una de las cajas. Para nosotros es cuestión vital el encontrar agua, pero se me ocurre que hasta el mismo Lord Roxton había tenido aventuras suficientes para el día, y ninguno se sentía inclinado a dar el primer paso en lo desconocido. Nos abstuvimos de encender fuego o de producir cualquier ruido innecesario. Mañana, o más bien hoy, porque ya está aclarando mientras escribo, realizaremos nuestra primera tentativa en esta tierra extraña. ¿Cuándo podré escribir otra vez? Si llego a escribir, no lo sé. Entretanto, veo que los indios se mantienen aún en su sitio, y estoy seguro de que el fiel Sambo se presentará en breve para llevarles mi carta. Deseo solamente que llegue a su destino. Postdata. Cuanto más pienso, más desesperada se presenta nuestra situación. Si hubiera un árbol elevado junto a la orilla de la meseta, podríamos tender otro puente de salida, pero no hay uno solo a menos de 50 yardas. Nuestras fuerzas unidas no podrían conducir un tronco que pudiese llenar ese objeto. La cuerda, claro está, es demasiado corta para permitirnos bajar por ella. No, nuestra situación es desesperada. ¡Desesperada! Fin del capítulo 9.